Pues esta noción surge, digamos, con las grandes revoluciones políticas del mundo moderno, la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos. Pensemos como todo justo el espíritu del liberalismo y del iluminismo, del racionalismo, tiene que ver con la democracia como se entiende, digamos, a partir de esta renovación de la figura del Estado como la instancia reguladora de los conflictos, a través del cual se establece un pacto entre las personas y la noción de derechos, ¿no? De derechos que son reconocidos y garantizados por ese Estado, ¿no? Y en esta primera noción, o en esta noción moderna de ciudadanía, digamos que la como se entiende esta, es en una relación, digamos, bilateral entre individuo y Estado. No entre individuos, sino, digamos, la noción de los derechos es concebida de forma individual. Por lo tanto, esa figura del Estado debe garantizar el derecho a cada persona, un conjunto de derechos a cada persona, y en esa medida, digamos, el Estado no percibe un grupo de personas que interactúan, sino una serie de individuos que tienen derechos. Por supuesto, en esa primera etapa, digamos, de la revolución política moderna, no todas las personas adquieren el papel de ciudadanos, ¿no? Por supuesto, quedan excluidas las mujeres en primera instancia, pero también los sujetos racializados, las personas que no tienen propiedad, etcétera, ¿no? O sea, pasaron muchos años y siglos para que cada vez más personas o grupos de personas fueran incluidas en esta noción de ciudadanía. Y finalmente, el modo en que se comprende la democracia desde esta perspectiva tiene mucho que ver con la idea de representación, ¿no? Y representación en este sentido quiere decir que cada individuo delega en un conjunto de personas su poder de decisión y estas personas se encargan de velar por el bien común, ¿no? Entonces eso se conoce como democracia representativa.